Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Conexión Mundial integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Perú. En su más reciente informe periodístico, Rosa María Palacios informa que hay videos sobre cómo el ejército jugaba con el tiro al blanco. En su programa Sin Guión, la periodista instó a la presidenta a leer el informe entregado por la Organización de Naciones Unidas acerca de las manifestaciones sociales que se llevaron a cabo en rechazo a su gestión. Rosa María Palacios se refirió a las últimas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre su responsabilidad durante las movilizaciones sociales en contra de su gestión. La mandataria mencionó que su gobierno reconoce el documento elaborado por la Subcomisión de los Derechos Humanos de la ONU, en el que menciona una violación a los mismos, pero discrepa en ciertos puntos. Lo que dice el informe de la ONU es que se ha violado el derecho a la vida por el uso letal de la fuerza absolutamente prohibida durante las protestas, indicó en su programa Sin Guión. En ese sentido, preguntó, ¿el gobierno va a insistir en la misma declaración que dio a Perú en diciembre, enero y febrero? Hay videos de cómo el ejército de Ayacucho juega al tiro al blanco y se va bajando gente que está mirando, indicó. La comunicadora señaló que el ministro de Economía, Alex Contreras, también debe denunciar el cargo por falta de ideas ante la recesión económica que actualmente vive el país. Mencionó también que la situación se inició con el gobierno del expresidente Pedro Castillo y continúa, pero de peor manera, con la jefa actual del Estado. El gobierno de Dina Boluarte no es políticamente viable, no tiene ninguna posibilidad de hacer una reforma laboral y tributaria, indicó la periodista. Sobre el mandato de Boluarte, la periodista manifestó, como gobierno de transición estaba bien, pero no, decidieron quedarse y este es el precio que debemos pagar todos los peruanos. Responsabilizó de igual manera a Castillo debido a que su plan de trabajo, en el que según refiere, no se incluía la inversión privada. Castillo era el hambre y el hambre llegó para quedarse, indicó la periodista. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Contigo, Freddy. Oye, y se formó el Bembe, Roy Caicedo, el dueño del corrín. Sí, señor. Oye, se formó tremendo vacilón. Llegó Roy Caicedo formando el descontrol. Grande chamaquito, bailan esta fusión. Que suene la campana, que suene el tambor. Que suene, ese tambor. Que suene, ese tambor. Se formó, el bembé. Se formó, el bembé. Dale pa'lante y pa'tra. Oye, pa' que lo bailen en Cali, en Guanchito Menga, la 66. Oye, Granada, ¿dónde más? El Obrero y la Calle del Sabor. Escucha lo que viene por ahí. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera, porque conmigo se formó la gozadera. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera, porque conmigo se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Esto cada vez se pone más sabroso, reviviendo la salsa del ayer.

cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Sergio Massa anunció la adjudicación de 3 licencias de 5G y apuran el desarrollo de las redes. El ministro lo confirmó en un acto en el CCK. Claro y Telecom adquirieron lotes de 100 MHz del espectro por 350 millones de dólares. Telefónica compró 50 MHz por 175 millones. Massa reconoció que el ingreso de los dólares es muy importante en términos fiscales, de valoración de los bienes públicos y también en términos de confianza en el sector privado. Internacionales. Putin y Erdogan denunciaron la catastrófica situación humanitaria en Gaza. Los presidentes de Rusia y de Turquía llamaron a poner fin al derramamiento de sangre y garantizar un libre suministro de asistencia humanitaria a los necesitados, y coincidieron en denunciar la inadmisibilidad de los ataques contra barrios residenciales y centros religiosos y sociales. Deportes. Estudiantes perdería a Santiago Ascacíbar para la semi ante Boca por una lesión ligamentaria. El ruso sufrió una ruptura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha y estará un mes en recuperación. Su presencia en la definición de la Copa Argentina está en duda. Espectáculos. Para ver en casa, Spider-Man, Sin Camino a Casa. Con la identidad de Spider-Man ahora revelada, Peter recurre al Doctor Strange en busca de ayuda. Algo sale mal y el multiverso se convierte en la mayor amenaza. Ahora Peter debe descubrir qué significa realmente ser Spider-Man. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Felizmente abrazados. levántate con el café. El café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. De la mañana, 27 minutos. Espera que se ríe, Freddy. Me estoy riendo porque resulta que aquí en territorio español pasó algo bien curioso. Hoy estamos de noticias curiosas. Resulta que en un sitio de mayores, de chicos, de señores que llevan a la residencia, pues a alguien se le ocurrió llevar un show de striptease. Y la chica, menudita ella, pero apta para bailar y todo este tipo de cosas, empieza a bailarle. Era una fila, haga de cuenta, una fila de unos 20 en primera fila, o sea, palco VIP, otros atrás. Y lo curioso era que había como una funcionaria del centro filmando, ¿sí? Y entonces empieza la chica Z, que se le arrima a uno de los señores, ¿sí? Y él medio levanta la mano, le coge los pechos con una ternura, entonces ella le coge la mano y le manda al otro pecho, y luego le manda a la zona de conflicto. Y esto, véanlo, búsquenlo. Baile, se llama Baile de Stiti, el sitio, hasta lo mencionan ahí, en un sitio de mayores. Y bueno, de las declaraciones que da, porque claro, los familiares flipaban al ver, pues, que hubiesen ya contratado una chica para los señores. Y dijo alguien del sitio que el único riesgo que ellos le vieron era que a alguno le fuera a dar un infarto de la emoción. ¿Así? Vean el video, está buenísimo, ¿eh? Se lo recomendamos. Ya vengo con la parte final del horóscopo y también la parte final de nuestro programa. Pero es que flipas, ¿eh? Flipas ver cómo el señor coge con esa dulzura, con sus manitos ya cansadas de tanta edad, y le coge la parte delantera a la chica, sí, que tenía una muy buena personalidad. Primero la derecha, luego la izquierda, y ella le va bajando la manito. Claro, todo el mundo se reía y todo, pero ¿qué tal, como dice el cómo se llama el funcionario? Ahí el único riesgo es que les fuera a dar un infarto de la alegría. Pero bueno, ¡ay María! 11 de la mañana, 30 minutos. Estos son los éxitos que más suenan. Vea el video, vea lo que me falta afuera. Ya venimos en el remate de nuestro programa y el último bloque del horóscopo. 11:30, 4:30 en Colombia, en la 96.0 Oriente Estéreo. Levántate con el café. El café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento. Y luego los besos que no te di, te lo hubiera robado. Que me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. yo le invito a que me digas el menú para decirlo así que me acaba el programa. Sola, bailando sola, me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estés tomando, las palabras no mire. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. De la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Once de la mañana, treinta y cinco minutos, 4:35 a.m. allá al otro lado. Recuerdo que nos están amplificando a través de la 96.0 en la ciudad de Cali. Ahí nos están amplificando. Y vamos con el horóscopo, la parte final, lo que nos corresponde a nosotros. Conecto de una vez con el horóscopo y nos vamos con Sagitario. La suerte suele estar siempre de tu lado. Sin embargo, hoy te encontrarás muchas dificultades por donde vayas pasando. No se trata de nada grave. Sobre todo serán muchos pequeños obstáculos que te fatigarán y complicarán el día. Pero ten confianza porque solo es un mal momento, totalmente pasajero. Gastos inesperados, amigo de Sagitario. Digamos con el mejor de todos, Capricornio. La influencia de Saturno va a ser muy poderosa a lo largo de esta semana. Y para ti es algo bueno porque se trata de tu planeta regente, pero al mismo tiempo también te traerá una gran cantidad de luchas y dificultades que te saldrán al paso. Pero aquí lo importante es que tras el sacrificio vendrá una gran recogida de frutos. Uy, me gusta, a mí nada regalado, no quiero nada regalado, quiero dármelo ganado, dice la canción. Ay, un momentico, no me cierre ahí, por favor, gracias. Acuario, esta será un día en el que predominarán las esperanzas e ilusiones, las sensaciones verdaderas o falsas de que al fin han podido orientar tu vida en la dirección que siempre habías deseado, ya sea en relación con el trabajo y los asuntos materiales o con respecto al amor y la vida íntima. Momento de optimismo hacia el futuro. Y cerramos 11:37 con Piscis. Este va a ser un buen día para los asuntos financieros o de carácter material, donde tendrás mejor suerte que otras veces. Tu sexto sentido es una de las armas más poderosas de la que dispones, aunque no le concedas ninguna importancia. Y una vez más, hoy te marcará el camino que te conviene seguir. Ayudas inesperadas, amigo de Piscis. Ahí está, 11:37, y cerramos por hoy el horóscopo. ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien? ¿Le pegó en algo el horóscopo? Eso ya es cuestión de cada cual. Se les quiere de gratis a todos. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Levántate con el café, el café. Silencio, no aprendo a vivir sin ti. Y tengo un cubierto de más en nuestra mesa. Cada día se me olvida que no estás. Mi mente niega esa verdad. Igual que a mí, que me has dado por llegar temprano a casa. Y en tu cuarto es que recuerdo que vivo en otro lugar. Doy la espalda, me devuelta. Seguimos amando, no dejamos. importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, 11 de la mañana, 43 minutos. 11 de la mañana con 43 minutos. No se olvide que estamos originando desde el Hotel Restaurante Parador Palacios. Gracias a toda la gente que ha estado pendiente a lo largo de toda la mañana. Que no nos falte, como el cuento, ni agua, ¿eh? Aquí, bien, muy amable todo, ¿eh? Y saludamos también a la gente de Tardes Caleñas. Hoy tiene sopa de pollo, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué rico! Una sopita de pollo ahí. Un saludo para la gente de Tardes Caleñas, que a esta hora también nos está escuchando. Recuerden que ellos tienen un menú bistec de carne, bistec, a ver, sopa de pollo, bistec, ensalada y agua de panela. Es el menú de hoy para que la gente se vaya, que quiera comer en Vitoria-Gasteiz. Ahí está Tardes Caleñas. Y atención, porque también hay, sí, también hay fiesta de los niños en el bar JB. Totalmente gratis a partir de las 17 horas. Pero atención, que la inscripción es hasta mañana. Oye, la inscripción es hasta mañana. No se lo pueden perder, dejar los niños sin inscribirse. Hasta mañana en inscripción en el bar JB para los niños que quieran asistir. Bar JB, que hoy tiene también pincho pote. En la tarde dimos el pincho pote del bar JB, pero por ahora queremos decirle a usted que está ahí, que quiere llevar al niño a una fiesta de Halloween, pues va a ser ahí el 31 a partir de las 5 de la tarde, totalmente gratis. Habrá chuches, como siempre, merendola, de todo esto. Pero tienen que inscribir al niño. Van a premiar al mejor disfraz, pero tienen que inscribirlo. La inscripción se cierra mañana en el bar JB. Son especiales en el bar JB, donde disfrutarás de los deliciosos batidos naturales en agua o en leche, con la mejor fritanga de Victoria, maduros aborracados, papas rellenas, aborracadas con salchichón, empanadas, jueves y viernes de pincho pote, con costilla, alitas a la barbecue, que podrás acompañar con refrescos Postobón o Pony Malta. Bar JB te espera los martes de 10 a 14 horas, de 17 al cierre, y de miércoles a domingo de tiro largo desde las 10 de la mañana. No olvides que en el bar JB también encontrarás helados caseros. El punto de reunión con amigos y familiares es el bar JB. Portal de Arriaga 15 Baco. ¡Te esperamos! Darling Makeup. Darling Makeup. Servicios, maquillaje social y peinados. Paquetes para novia, depilación y diseño de cejas. Maquillaje artístico. Curso de automaquillaje y perfeccionamientos. Cursos de maquillaje artístico. Teléfono 642-417011. En cualquier horario. Redes sociales. Instagram, @darling_makeup. TikTok, @darling_makeup. Facebook, Darling Makeup. Una vida creativa es perder el miedo a equivocarse. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento se venga el rey del pollo. Un buen oyente necesita pocas palabras. Chicken, brother, king, CBK, pollo frito, crujiente y jugoso. Encuéntranos en Avenida Gasteiz 54 o en Portal del Rey 22. Pide a través de nuestros teléfonos, en nuestra web o en Globo. CBK, el rey del pollo.

Barcelona y Manchester City cumplieron en la Champions, ganando respectivamente a Shakhtar Donetsk 2-1 y Young Boys 3-1 para mantener sus plenos de victorias en sus grupos de la Liga de Campeones, donde el Paris Saint-Germain volvió al buen camino al vencer 3-0 al Milán. Porto venció 4-1 con tripleta del brasileño Evanilson Alamberes. Atlético de Madrid sufrió para empatar 2-2 en el campo del Celtic de Glasgow. Feyenoord ganó 3-1 al Lazio. Leipzig de Alemania venció 3-1 a Estrella Roja de Serbia. Newcastle de Inglaterra perdió de local con Borussia Dortmund de Alemania 0-1. La Conmebol confirmó que el colombiano Wilmar Roldán será el árbitro central de la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors el próximo 4 de noviembre en Río de Janeiro. Roldán estará acompañado en las líneas por sus compatriotas Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz, mientras que el cuarto juez será Andrés Rojas. En el bal estará el chileno Juan Lara con sus coterráneos Ángelo Hermosilla, bar 1, y Edison Cisternas, bar 2, mientras que también compartirán camino con otro colombiano, John Ospina, que será el bar 3. Roldán, de 43 años, dirigirá su cuarta final de Copa Libertadores tras la de 2012 entre Corinthians y Boca Juniors, 2013 entre Atlético Mineiro y Olimpia y 2014 entre Nacional de Paraguay y San Lorenzo de Argentina. Su última participación fue la final de la Copa Suramericana el año pasado entre Independiente del Valle y Sao Paulo. También es recordado por ser el juez central de la final de la Copa América de 2015 que Chile le ganó a Argentina. Lo impredecible del béisbol ocurrió en las Grandes Ligas en los Estados Unidos. Los Cascabeles de Arizona jugarán la Serie Mundial, ya que contra todos los pronósticos, la novena de Phoenix es la nueva campeona de la Liga Nacional al eliminar a los Phillies de Filadelfia. Ya también por su paso triunfante con el sueño intacto, habían eliminado a los Cerveceros de Milwaukee en su casa con 2 triunfos sin derrotas. Asimismo, en la vuelta del comodín, vapulearon a los poderosos Dodgers de Los Ángeles con 3 victorias sin reveses en la fase de la ronda divisional. Y finalmente vencieron a los favoritos Phillies de Filadelfia con 4 ganados y 3 perdidos en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Ahora están por primera vez desde hace más de 2 décadas en la Serie Mundial que disputarán frente a los Vigilantes de Texas empezando el próximo viernes. Jonas Vingegaard, el ciclista de los grandes triunfos en hombres, y Demi Vollering en mujeres, ganaron el codiciado trofeo Velo d'Or, el título individual que se otorga al mejor corredor de la temporada. Los rivales que amenazaban con imponerse al danés en este premio y que han estado muy cerca de la votación fueron Matthew Van Der Poel, quien sumaba el inédito triplete París-Roubaix, Milán-San Remo y el Mundial en una temporada, y Tadej Pogačar, quien ganó el Tour de Flandes, el Giro de Lombardía y 2 etapas del Tour de Francia. Finalmente, el propio Tour de Francia, conquistado por el danés Vingegaard, más el subcampeonato en la Vuelta a España con 2 etapas incluidas y las carreras de una semana como el Criterium de Dauphiné y Vuelta a Itzulia, pesaron para entregarle este premio como mejor ciclista del planeta. Por otro lado, en mujeres, Demi Vollering ganó a su gran rival Lotte Kopecky, compañero de equipo, y que este año argumentaba su candidatura al premio con el arco iris de campeona del mundo, el Tour de Flandes y 1 etapa del Tour de Francia. Sin embargo, el peso del título del Tour de Francia fue decisivo para que ganara la neerlandesa, a la que hay que sumarle las clásicas Bastoña-Lieja-Bastoña y Amstel Gold Race. Soy Luis Alfredo Ordán de Ramírez, Conexión Mundial a eSports New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Bueno, perfecto, las 12 en punto, regresaremos mañana si Dios quiere aquí al Café de la Mañana con toda la información. Hasta el último instante estuvimos con información gracias a la gente del deporte, y no se olvide que originamos desde el Hotel Restaurante Parador Palacios, gracias a Arturo, a Martica, que estuvo por acá con nosotros acompañándonos también. Y pues nada, decirles mil gracias, y saludamos a John también en la tienda Villamayor del Río, donde estuvimos 2 días, y ya hoy terminamos nuestra gira, empezamos la próxima semana gira por otro lado, terminamos aquí en el Hotel Restaurante Parador Palacio. Regresaremos a las 16 horas si Dios quiere, se cuidan. Feliz comida, ¿sí? Portarte bien, abrígate que hace frío por todos lados. Y hoy a disfrutar porque es pincho pate. Por la tarde estaremos diciéndole

yo no soy feliz, ya que todo me recuerda a ti.